Su noticiero 37 grados se encuentra en la Asamblea Departamental del Tolima con el doctor Gilberto Pava. Él es el nuevo Contralor del Tolima. Doctor, muy buenos días, bienvenido. ¿Y cómo recibió este nombramiento realizado por la Asamblea el día de ayer? Muy buenos días, el cordial saludo, el agradecimiento por la generosidad de abrirme este espacio de este importante medio de comunicación con el que igual me puedo comunicar con todos los tolimenses. El nombramiento es una bendición de Dios, lo recibo con todo el beneplácito, pero desde ya le quiero contar que lo pongo a disposición de ustedes, de los importantes medios de comunicación del Tolima y a disposición de todos los tolimenses. ¿Qué puede esperar el departamento del Tolima en su función como contralor y qué expectativas y qué metas propuestas a mediano y corto y mediano plazo en el departamento? Primero, la tranquilidad de tener un hombre ético, un hombre con solvencia moral y un hombre con los compromisos importantes, con el compromiso importante de cumplirle al Tolima. Segundo, que nuestro plan de gestión, el que formulamos y presentamos ante la Asamblea Departamental, tiene tres puntos muy importantes que vamos a llevar a cabo inmediatamente. Uno, sentarnos a potencializar la riqueza del talento humano que tiene la Contraloría del Tolima. Eso es muy importante porque debemos cumplir una misión vital. Segundo, ir y fortalecer la participación activa de los ciudadanos y de los medios de comunicación. La Contraloría requiere urgentemente de su acompañamiento, del apoyo de 27 grados, del acompañamiento y de las vedurías, el acompañamiento de los ciudadanos. Es vital que ustedes nos ayuden a ir para escuchar las inquietudes, las sugerencias, las denuncias que puedan darse frente al tema del control fiscal. Y tercero, algo muy importante, darle una modernización y una gerencia pública moderna a la Contraloría del Tolima. En eso vamos a trabajar. Doctor, el contralor saliente ha denunciado hallazgos de corrupción y detrimento patrimonial en municipios como El Guamo, como Saldaña. ¿Qué se puede trabajar en base? ¿Usted cómo recibe estos hallazgos que ha encontrado el antiguo contralor terminando su periodo? Aún no he hecho empalme con el doctor Efraín Hincapié. Yo quiero permitirme esperar que él me entregue el despacho y mirar lo que él me debe, él me informe, y una vez con fundamento de eso iniciaremos el análisis, el diagnóstico, y arrancaremos a tomar esos temas que son tan delicados y que las comunidades muy seguramente están esperando un resultado importante por parte de la Contraloría. Hoy los tolimenses quieren que haya una Contraloría que dé resultados, y nosotros vamos a darle el cumplimiento a ese querer de los tolimenses, resultados serios, con investigaciones y decisiones objetivas y con buenos resultados. Para finalizar, doctor, un mensaje directo a los nuevos gobernantes recién posesionados, a los nuevos funcionarios públicos que tienen que ver con el recurso público. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Desearles el mejor de los éxitos, que puedan cumplir con su programa de gobierno, y recordarles que nuestra función es trabajar por las comunidades, que lo público es sagrado, que los dineros que llegan y que ellos van a manejar sirven para llevarle eficiencia y calidad de vida a los tolimenses. Esto, mi doctor.